estoy aprendiendo a tener cuidado con ese detalle, porque me han pasado cosas que he dicho y se han descontextualizado. Me he hablado de cosas muy personales en asesorías individuales y la persona, en vez de recibirlo como un cariño, una asesoría, lo ha colgado en YouTube. Y luego he hablado mal de mi marido en medio de todo lo que... No. No, gracias. Entonces pido, por favor, un poquito de respeto a eso, que yo les pido, porque me firman, luego lo cuelgan y yo pierdo control sobre mi propia imagen. Y si voy a enseñar cositas con respecto a la ética de la imagen, que me interesa que ustedes trabajen en sus trabajos con gente en la calle, con los luchadores sociales, con la gente, es pues hay que empezar a aplicar eso por la casa, ¿ya? De guardar la cámara y se saca la grabadora. O también eso se lo pongo ya. Entonces yo les pido disculpas por eso. Y va a haber gente que lo va a hacer de todas maneras. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Que no es fácil hacer. Buenas tardes para todos y todas. Presento un especial saludo a la maestra Silvia Rivera Musicanchi. Y el agradecimiento en nombre de la Universidad del Valle. Perdón. La Facultad de Humanidades y el colectivo de profesoras y profesores que hacemos parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género por haber aceptado, maestra, estar hoy aquí. Muchas gracias. Es para todas y para todos nosotros un honor y un gusto tenerla y escucharla. También quiero presentar un saludo de agradecimiento a quienes con su trabajo, dedicación y entusiasmo han contribuido a que hoy y mañana podamos escuchar y compartir con la maestra Silvia. Gracias a mis colegas, a Ana Lucía, a Norma, a Erika, a María del Carmen, a María Catalina, a Gloria C., al Movimiento Social de Mujeres, al Bloque Feminista. Como no hay memoria sin olvido, a quienes se me escapan en nombrar, no es por falta de agradecimiento ni por omisión. Un reconocimiento muy especial a nuestras instituciones que se dispusieron para contribuir a que hoy estemos aquí con Silvia, a la Universidad ICESI, a la Universidad Católica, a la Universidad Autónoma de Occidente y por supuesto a la Universidad del Valle y a esa bella idea que se gestó y ojalá continúe creciendo, a la amiga interuniversitaria. Este debe ser el inicio de muchos tejidos de solidaridad, compañerismo, liderazgo, de aunar esfuerzos para construir entre nosotras, entre nosotros y con otras y otros. Es momento de recordar las palabras de Gioconda Belli. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Gracias por su presencia. Gracias nuevamente, maestra Silvia. Norma. Bueno, gracias y un honor este momento, este espacio. Solo quería contarles que detrás de un acto como este siempre hay un tejido detrás de cámaras que nos pareció tan maravilloso que queremos contarles, porque esto fue como una botella con un sueño maravilloso y libertario, pero pues tirada en el mar de la academia patriarcal, a ver qué oídos pasaban y qué oídos llegaban. Entonces es un sueño de muchos años de Ana Lucía, y cuando empezó hace año y medio la maestría en educación con énfasis en género y educación popular, siempre pensamos que Silvia era nuestra interlocutora y nuestra inspiración, la que queríamos tener aquí, y no se había podido concretar. Entonces esta oportunidad feliz de que esté ella como ponente en el Congreso de Antropología, nos abrió esa luz de esperanza totalmente a destiempo, a final de semestre, cuando todo el mundo dice que ya no es posible nada, que todos los presupuestos están asignados, que todo estaba en nuestra contra, y entonces tiramos esta botella en las redes, en nuestros grupos de Cali, y creo que es un éxito de las periferias, que existimos afortunadamente, entonces las mujeres marginales, sí, los márgenes, los centros de estudios de género que nunca tienen presupuesto, las mujeres contratistas de las universidades, las mujeres que están en periodos de prueba. Somos las sin poder dentro de esta institución, las que logramos tejer diálogos y tejer las voluntades y hacer lo que nos corresponde y mirar a ver si esta institución pesada logra abrirnos una grieta, y efectivamente la grieta se abrió y entró esta luz multicolor que nos trae Silvia, esta luz que nos ayuda a descolorizar esta mirada tan tremenda que tenemos. Entonces creo que eso era lo que quería resaltar, y es que detrás de cada acto hay un tejido. Nosotros lo denominamos porque así lo sentíamos, como una minga interuniversitaria, pero es una minga de las periferias. Entonces fue algo maravilloso y creo que es una celebración muy, muy potente. Y en esa misma lógica de las periferias y de las resistencias que se dan incluso en los espacios más fuertes, más monolíticos y más sangrientos del patriarcado, pues hoy queremos hacerle un homenaje a la resistencia del pueblo de Buenaventura, a las compañeras que están en las colectivas feministas afrodiaspóricas de Cali, que han estado aquí desde aquí como facilitando que nosotras hagamos algo por esa lucha. Entonces creo que no le va a perder. ¿Hay alguna compañera de la colectiva aquí? De la colectiva feminista afrodiaspórica, que es quien nos ha convocado a los plantones, a la solidaridad con... Entonces, cuando llegue, ¿quién es? ¿Está Livia? Livia está arriba. Livia está allá arriba. Bueno. Sí, entonces queremos un pedacito porque nosotras queremos que este evento sea un evento en total consonancia y en sincronía con ese momento que se está viviendo tan importante de toda una población haciendo un alto en medio de semejante represión del mercado y del Estado y abriéndonos una ventana para las indignaciones y para las esperanzas. Entonces las compañeras que así lo han posibilitado y que nos han ayudado con eso, pues estamos aquí apelando también a la solidaridad para que este movimiento maravilloso no se vaya a agotar por falta de nuestra solidaridad. Buenas tardes. Pues yo hago parte de muchas mujeres afro que desde aquí, desde la ciudad, sentimos nuestras raíces en el Pacífico, con nuestras hermanas y hermanos, que desde 16 que inició el paro cívico, pues han sido reprimidos por el ESMAD. Entonces, desde el día de los saqueos, que fue el viernes posterior a ese 16, el ESMAD ha estado mucho más fuerte reprimiendo a la población. Y pues dentro de este contexto hemos hecho diferentes actividades en la ciudad. Hay una propuesta también de movilización hacia Buenaventura, pero eso está pues ahí como moviéndose. Hemos recolectado alimentos, algunas personas dicen, pero es que si la gente de Buenaventura no está muriendo de hambre. Pues resulta que los precios de los alimentos que quedan están supremamente elevados, lo que hace que mucha gente no tenga que comer en este momento o que ya lo que tenga guardado se esté acabando. Entonces lo que estamos haciendo desde diferentes colectivos, no solo afros, es tratar de recolectar alimentos para llevar hasta Buenaventura. Entonces hoy y mañana, en el marco pues de la gran visita de Silvia Rivera, vamos a estar recolectando alimentos para poder llevarlos a Buenaventura posteriormente. Uh-huh. Se van a recolectar pues mañana en Chontaduro y hoy aquí. La idea es que hoy los recojamos aquí y los ubiquemos juntos, se reúnan los de hoy y los de mañana para poder llevarlos a Buenaventura. Pues hay diferentes colectivos, si nombró uno se quedarían otros afuera. Entonces simplemente pensar que es una iniciativa para apoyar esta lucha tan justa de nuestros hermanos y hermanas de Buenaventura, que ya en este momento hay muchos heridos, porque ya no solamente es gases, sino también balas. Y hay muchos niños, niñas, ancianos, hombres, mujeres, y siguen resistiendo. Entonces, parte de esa resistencia también es nuestro apoyo desde acá para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, sí, que han pedido pañales. Sí, entonces alimentos no perecederos, pañales, cremas dentales, de aseo personal en general, todo lo que puedan colaborar, pues es bienvenido. Muchas gracias. Yo quiero hacer mi donación. Ya está aquí. Miran, aquí está la puerta. Ay, qué bonito. Ya, y después yo voy a donar mi cosa. Bueno. Y voy a explicar por qué me gustan los tripas. Bueno. Buenas tardes. Bueno, me han pedido que presente a la profesora Silvia Rivera Cusicanza, a quien conozco hace como 7 años. Y desde entonces no he dejado de tratar de tejer redes para que muchas más personas la conozcamos y que ella también nos conozca a nosotros, que empecemos un diálogo. Hice un listado de clasificaciones, un poco ambiguas también, porque para empezar, esta querida profesora se clasifica de muchas formas y a la vez se desclasifica. Y la última vez que la escuché, se llamaba a sí misma sujeta no identificada. ¿Ya? Entonces voy a leer varias palabras y creo que van a cobrar mucho más sentido en la medida que ella hable y que ustedes también le conozcan. Socióloga, antropóloga, cineasta, feminista, anarquista, artista, birlocha, socióloga, mestiza, chehen, chola, abajista, contadora de historias, tejedora, cantadora, abuela, profe, maga, india, astróloga y poeta, que sabe del ruedo, del sol y de la luna, y del eclipse y las estrellas y cometas, y hora domingo y mes del año, y de los 4 vientos del mundo para sembrar la comida desde antiguo. Creo que la palabra más grande para mí es profe. Y es profe porque es de aquellas personas que cuando uno se la encuentra en el aula te sorprende y te ayuda a encontrarte a ti mismo, pero sobre todo porque luego te das cuenta que su performance, su hacer no es nada más la palabra, sino que si no tiene acción, no es. Después de que yo tuve unas clases con ella en Quito, a los 15 días, en YouTube sube un video y está en el Tiflis en Bolivia, luchando por la Amazonía. Después de unos años voy y creo que tenemos que agradecerle mucho a Silvia y en general a nuestros mayores que cuentan historias, pero Silvia ha hecho un voto de silencio. Y si está hablando, creo que entonces deberíamos escuchar y hablar con ella. Y cuando le vi en su casa, cuando ella no estaba escribiendo, estaba leyendo, o si no estaba callada, o si no estaba escuchando música o cocinando, o picando una piedra para poder construir los adobes con los cuales se construye ella no solamente, sino todas las personas que estamos alrededor, el tambo. Y el tambo es un lugar que pretende ser un lugar de resistencia, de creación y de sueños, de magia y de baile, que se resiste allá en una de esas montañas de La Paz a la institución académica, que si bien nos forma, también nos cuadricula. Pues les dejo a esta india astróloga y poeta que tiene los pies aquí en la tierra, pero que me ha enseñado también a ver las estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, pero de la mayoría de las cosas que ha hablado Ana Lucía, yo soy aprendiz, o sea, no soy nada de lo que dice, sino que estoy aprendiendo a hacer. Y por otro lado, tengo yo un cariño muy grande con Colombia y tengo unas memorias afectivas muy queridas, porque yo he pasado aquí en mi exilio cuando la mayoría de ustedes no habían nacido todavía, cuando hubo un golpe de Estado en Bolivia, y yo acabé viniendo acá porque me trajo la pacha a que yo encuentre un pueblo hermano que tenía algunos rasgos medio parecidos a los nuestros, ¿no? O sea, una resiliencia, una capacidad de resistir con firmeza y hasta con alegría en las circunstancias más terribles. Cuando yo supe que, a pesar de todo, hay gestos y hay rincones de vida y de solidaridad que están vivos, a pesar de que uno ve también una gran insensibilidad en las calles, o sea, una gran avalancha de competencia, de machismo, de rabias y cosas. De todas maneras se encuentra, sobre todo en los espacios de los de abajo, de la gente humilde, trabajadora, un corazón tan grande. Y Colombia fue para mí también una enseñanza de la sobriedad, curiosamente, ¿no? Porque yo vine largada de la mano de Dios con dos hijos, se me acogió y aprendí un arte de sobrevivencia que era comer arroz con frijoles. Y que eso no se come mucho en Bolivia, porque los frijoles en la altura no cocen nunca. Entonces se gasta más en gas que en frijoles. Entonces, el tener la posibilidad de comer frijoles con arroz me fue así como una apertura hacia modos de vida, hacia modos de hacer las cosas que son tan queridos para mí. Y luego me viví en la sabana de Bogotá y tuve la dicha de poder tener mi propio huerto. Y con eso, pues ya el exilio se tornó muy llevadero. Los profes de mis hijos en la escuela eran gentes de bien, carpinteros, músicos. O sea, me enseñó mucho Colombia. Y por eso ahora yo he traído arroz con frijoles para los hermanos y las hermanas de Buenaventura, porque esta mañana he escuchado un audio que me ha sublevado, me ha lastimado profundamente y me parece que es un llamado muy terrible de saber que hay gente que está ahí resistiendo esa invasión. Algo de eso yo les voy a mostrar en imágenes que también está pasando en Bolivia. Y les quiero pedir efectivamente que sumen todo su cariño, su energía y lo que tengan de comer y de ayudar a esos hermanos y hermanas a que resistan, porque están resistiendo para todas y todos nosotros, para toda nuestra tierra avasallada, violada, pero que tiene todavía la energía de la gente que la quiere, que la cultiva, que la cuida, de las mujeres que hacen todo lo imposible por hacer alcanzar la comida, a pesar de que cada vez más nos están matando. Entonces, todo eso me mueve a la admiración, a la solidaridad y a invitarles a todos ustedes que compartamos este gesto, ya que estoy aquí, porque mi forma de hacer política tiene que ver con la situación. Yo no tengo organización, tengo un grupo de autoconvocados que hacemos allí donde nos es necesario, ponemos el cuerpo. Si ha habido una gran lucha de los discapacitados, hemos hecho una movilización muy fuerte, trabajamos con activismo de arte, o sea, con gestos simbólicos y con alegorías. Entonces, voy a invitar a este gesto, habiendo traído mi cuotita con Ana Lucía, de esa comida tan maravillosa que me enseñó a sobrevivir en Colombia. Y voy a empezar, este se llama Sociología de la Imagen, y eso es el nombre de mi último libro, o penúltimo creo, pero este es un libro muy querido para mí. Y un libro, hay que quererlo, hay que olerlo antes de leerlo, hay que tocarlo. Y por eso yo no puedo regalarlo a nadie sino a la Universidad Pública de Cali. Para que ustedes vengan y aunque sea lo hurguen un rato para que se les peguen algunas vibras, ¿ya? Porque es un libro que se ha hecho en muchos años de pedagogía, de enseñar a escribir. Yo creo que el antídoto que yo tengo contra la academia es que no tengo doctorado y que ya es tarde para que lo adquiera. Y por lo tanto no puedo pasar por ciertos espacios, pero los espacios que a mí me interesan siempre están abiertos para mí. No estoy dándoles el consejo que abandonen la idea de hacer el doctorado. ¿Por qué? Porque no hay que dejarle el espacio libre al enemigo, porque la universidad es un espacio público. Y si no se los reclamamos, nos los van a expropiar. Y hay que abrirle grietas a cada rincón para hacer posible que respiremos por esas grietas. La gente que pensamos con una mentalidad crítica y con la capacidad de conectar la teoría con los hechos, con las acciones y con la capacidad también de recibir con pinzas, pero sin irrespeto o soberbio, los legados que nos vienen de Europa, que son interesantes y que hay pensadores maravillosos que han muerto, que los han... Yo tengo mi bibliografía, casi puro víctima de los nazis, habían sido mis autores favoritos, ¿no? O sea, Maurice Holbach y Walter Benjamin y Ernest Bloch y un montón de gente que fue asesinada. Entonces, ¿cómo no van a ser mis hermanos esos europeos, ya? Entonces, de ahí viene la idea de los cheje. Nosotros somos mestizos, tenemos un alma dividida. Un pensador de la India llamado Homi Bhabha habla de narrativas partidas en dos, split, ya como cuando se parte una flecha, ¿no? Entonces, esa narrativa dividida nos habita y no tiene por qué convertirse en esquizofrenia, sino que hay que valorar y engrandecer lo mejor que tenemos de indio y afro en el fondo de nuestra sangre, de nuestro corazón, de nuestra alma, y sobre todo en la memoria de nuestras células, ¿ya? Porque aquí el mundo afro, a Abya Yala, ha llegado en el siglo XIII desde Dahomey, y esa historia no la cuentan. Y aquí en Cali se ha publicado un libro maravilloso de Patricia Vargas, donde está esa historia contada. O sea que la historia que conocemos también tenemos que volver a revisarla para saber qué nos han ocultado, porque la historia siempre la han escrito los vencedores. Y entonces, para entender y para recuperar la historia de los vencidos, tenemos que ponernos corazón a corazón, a vibrar con ellos y a imaginar lo que pudo haber sido una vida autónoma, libre, descolonizada. Y pues no, eso, por ahí no hay ningún libro que nos diga eso, pero la vibra nos lo va a decir, el sentimiento, el cariño, la solidaridad. Mis preocupaciones, por lo tanto, tienen un sesgo político, un eje político, pero sobre todo un eje ético. Por eso yo he empezado diciendo, por favor, no hagamos de la imagen un nuevo fetiche, porque la imagen se ha vuelto nuestra cárcel. Hoy día he visto niños en el aeropuerto de 2 años con un tablet, ya jugando, no sabían andar y ya sabían hacer los chiches y mover y esas cositas. Yo no sé qué daño vamos a crear en eso. Y yo les digo a muchos de mis estudiantes, ustedes son mutantes, porque yo nunca he visto tele, porque ha llegado muy tarde la tele a mi vida y me apareció una huevada al lado del cine. Entonces, por eso es que yo tengo otro tipo de memoria. Yo me acuerdo muchas cosas. Entonces me he dado cuenta que la tecnología conspira contra la memoria y que tenemos que hacer ejercicios de resistencia, de mantener viva nuestra memoria y, entre otras cosas, ir a la biblioteca. Porque atesorar el libro, tú te acuerdas de qué lado de la página era lo que estabas buscando. En el tablet todo es un chorizo que sigue y sigue. No puedes forma, no hay forma. Tiene un formato para obtener de nosotros la desmemoria consumista, el sonambulismo consumista. Eso está diseñado para que nos volvamos zombies. Entonces, no es que no hay que usarlo. Todo hay que usarlo. Pero hay que saber usarlo y no dejarse usar con esas cosas. Eso es bien importante, y mantener la autonomía de pensamiento. Buscar la propia voz a través del eco de las voces de los demás. Esa sería nuestra forma de leer libros. No para volvernos repetidores a críticos que dicen que este dijo que como es un capo yo lo repito al pie de la letra. Todos tienen sus bemoles, todos tienen sus fallas, todos hay que pensar en los autores como seres humanos, que van al baño, que pasean a su perro, que se pelean con su chica. Ahí empiezas como a dirigirte a ellos como de igual a igual, porque todo estudiante es un autor en potencia. Y si van a ser autores, se tienen que codear así con Marx, con Foucault, con todo el mundo, porque son autores ustedes también. Entonces, ese gesto no es soberbia. No es decir, ay, yo sé más que nadie. Y no, ¿qué voy a leer ese Gil del Foucault? No, tampoco. Puedo leer Yo tengo mi cargador. Sí, búscalo bien. Entonces, mi consejo académico, antes de empezar, todos son prolegómenos para decirles que hay que pelear cada espacio al enemigo, y la universidad es un espacio público, y es necesario que ustedes tengan la astucia para saber usar de la bibliografía sin hacerse usar por ella. Y por eso les digo, este libro no es para ser citado, sino para intentar que se ponga en práctica, ¿no? Porque tiene una fuerte dimensión pedagógica, y hacerlo, que significa aprender a mirar, aprender a mirar y aprender a saber cómo nos mira el mundo. Y la sociología de la imagen tiene prácticamente una esfera de trabajo sobre lo no visible, porque trabaja el imaginario. Yo recuerdo en este momento la voz de un hermano ecuatoriano, Andrés Guerrero, que tiene un textito asequible por la biblioteca virtual de la Flaxo del Ecuador, que se llama Una imagen ventrílocua, el discurso de la pobre raza indígena. Es un texto fundamental para mí. Habla de una imagen. Pero si uno ve qué es lo que está planteando él, está planteando la situación en la cual el indio en el siglo XIX dejó de ser tributario para convertirse en invisible, en un personaje no reconocido, porque dejó de ser objeto de la directa intervención tributaria del Estado, y se volvió objeto de la intermediación mestiza en los pueblos, que se encargaron de perpetuar la imagen racista, negadora del indio, y de convertir esa imagen en un sentido común tácito. Todo el mundo estaba de acuerdo, pero no necesitaban hablar de eso. Había como un subtexto, y entonces la retórica parlamentaria en torno al indio era un registro verbal lleno de imágenes miserabilistas, o bien otros que decían, no, pero si es igual que nosotros, entonces hay que fajarle impuestos igual que a nosotros, y que vendan pues sus tierras, si acaso nosotros no vendemos, decían los oligarcas. Y entonces ahí vino la campaña para que la igualdad del indio se vuelva una forma de la expropiación. Y por otro lado vino la campaña por decir, no, pobrecitos, son seres inferiores, hay que protegerlos. Todo eso era una retórica que encubría la dominación racial y étnica descarada, brutal, violenta, y que todo el mundo estaba sentado en la mesa de los civilizados mientras ellos creían que le estaban dando migajas al indio. Y tuvo que venir el levantamiento de 1990 para que Ballén Durán, creo que era el bisnieto del que había hecho las primeras medidas de ciudadanía, de desciudadanización prácticamente en el siglo XIX, el bisnieto volvió a repetir lo mismo, ¿sí? O sea, aquí son unos salvajes que nos están invadiendo, ¿no? Entonces, esa construcción de imágenes de contrainsurgencia, porque son imágenes, la contrainsurgencia está nutrida de un sentido común compartido tácito, que todo el mundo está de acuerdo dentro de esa esfera de gente y operan de acuerdo a esas ideas, pero no las hacen explícitas, porque son anticonstitucionales, porque violan los más elementales derechos humanos. Esas imágenes violan derechos, pero esas imágenes existen y están ahí. Y la tarea de la sociología de la imagen es desenmascarar, es sacar a la luz el inconsciente colectivo de los dominadores. Y eso para mí es algo básico de nuestra tarea como gente que piensa. Amuyiris, le decimos en Aymara, porque en Aymara hay dos formas de decir pensar. Pensar se dice lupiña, y lupi es luz del sol, ¿ya? Lupi es luz del sol, y lupiña es pensar con la cabeza lúcida. Pero tú no hablas de lupiri, el pensador no es un lupiri. El pensador es un amuyiri. El abuyiri viene de otra palabra para pensar, que es amuitaña o amuyaña. ¿Qué quiere decir eso? Es reflexionar con los pulmones, el corazón y el hígado. Esa es la reflexión que se hace con él, con la tinca de coca, con el acullí, con la ceremonia de la comunicación en comunidad, y que nos sentamos para decirnos las verdades sin herirnos. Esa es una de las premisas del Hananchawi, que es el momento del esclarecimiento. Y para eso tú no estás con el Lupiña, estás con el pensamiento que sigue el ritmo del cosmos, porque el pensamiento es un metabolismo con el cosmos. El pensamiento es respirado, es latido, y entonces sí se puede pensar en relación con la comunidad, en relación con las hermanas y hermanos, y en relación con algo muy profundo, y es, ¿por qué a la especie humana le ha sido dotada semejante dotación simbólica? La capacidad de hablar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de crear abstracciones y conceptos. ¿Merecíamos semejante dotación de símbolos? ¿Por qué hemos creído que la diversidad lingüística es castigo de Dios de la Torre de Babel? ¿Por qué hemos creído eso? Porque la Torre de Babel en realidad ha de tener otra historia que ciertos escribas la han cambiado. Porque en realidad la diversidad lingüística es la necesidad de la pacha, del planeta Tierra, porque cada ecología necesita palabras diferentes en idiomas diferentes. ¿Cómo los chamanes de la Amazonía han descubierto el nexo entre una planta y otra para crear una bebida sanadora? No han hecho química, no han estudiado en universidad, pero sabían, porque sabían escuchar a las plantas. Y los idiomas se hablan en relación con ese mundo. Los animales, las plantas, las piedras, los cerros, nos dicen cosas. Y eso es lo que traducen los chamanes, y de ahí surgen los idiomas, las palabras, los modos de nombrar el mundo. Y nuestra tarea como humanos es reconocer esa potencialidad, pero no con la soberbia tremenda del que se cree dueño del planeta Tierra para destruirlo, sino con la humildad de quien tiene que agradecer cada día tener la inteligencia que tenemos para hacer cosas, para pensar. Y esa inteligencia se la cultiva con humildad y con cariño. Entonces, para mí, la cuestión de la universidad tiene que ver con rehacer la ética del conocimiento e intentar lo que antes llamaban grupos de estudio, que yo le llamo comunidades temporalmente autónomas, porque son comunidades de conocimiento y son comunidades donde se comparte. Hay un compañero maravilloso, Mije, de la Sierra de Oaxaca, de una comunidad llamada Tlahuitoltepec, de cuya blusa me he puesto, que se llama Florentino Díaz, y él, Floriberto Díaz, y él plantea que en lugar de la competencia debemos cultivar la compartencia, y que hay una ética de compartir en pequeños grupos con tu red, ¿sí? De compartir porque se conoce mucho mejor respirando, latiendo y compartiendo. Y eso es lo que nos quita cierto estilo en la universidad. No te digo la universidad como tal, sino ciertos modos de hacer que se imponen sobre nosotros para saber quién es mejor. Pues desde el momento que las notas, se ponen notas y que uno tiene que, ay, yo me he sacado 90 y vos solo 50, no sé qué. Los mejores alumnos de mi curso son pues precisamente los que han pasado raspando porque han sido tan brillantes que no los han entendido. Y ha habido un caso maravilloso de un estudiante mío hermoso que ha hecho una historia de una calle y pues ha bailado su tesis. Cuando ha hecho la defensa, ha creado una estructura de exposición basada en una música. Y claro, el director del Instituto de Investigaciones decía, ¿qué es esta payasa? no podía creer, ¿no? Entonces ha habido quien lo defienda en el tribunal, estaba yo ahí porque nosotros cuando somos tutores no podemos decir ni una palabra en defensa del estudiante. Entonces yo, glup, ya el otro seguía bailando feliz. Y yo le digo, nadie te quita lo bailado, te has sacado 58 creo se ha sacado, pero nadie te quita lo bailado. Y lo que importa es, no es la tesis, es el libro que sale después de la tesis. Ahí sí, a nadie se va a acordar quiénes eran los miembros del tribunal. Exacto. Porque, y se van a acordar del Álvaro, que es un genio, y lo hace muy bien, y ahora es profe de Sociología de la Imagen en la Universidad de Cochabamba. Entonces, son ese tipo de satisfacciones que a mí me mueve a impulsarlos a ustedes a que sean cautelosos, astutos, que se cuiden y que rompan esquemas hasta donde puedan. Hasta donde buenamente y queden a salvo de la, como diríamos, de las represalias de la institución, haciendo además un gesto de gratitud, porque caramba, ¿dónde ustedes van a tener un salón así, con una biblioteca tan hermosa que no hay en La Paz? Que me hubiera gustado quedarme una semana solo para ver lo que tienen. Entonces, qué lindo, pero no se la dejen expropiar. Y la sociología de la imagen es un método para trabajar con las imágenes, porque las sociedades coloniales son sociedades donde las cosas verdaderas no se dicen. Los insultos raciales solo salen muy rara vez, pero la gente los vive a través de las miradas. La mirada de desprecio es algo que no se perdona, yo la he sentido, y entonces sé lo que es el insulto visual, la agresión gestual, lo vivimos a diario, viendo agresiones, gestos, broncas en la calle, viendo despliegues de autoritarismo, y no podemos nombrarlos, no podemos decir, señor, este señor ha dicho esto y esto y esto y por lo tanto ha violado la ley de los derechos de la igualdad no sé qué y de la equidad de género. No podemos decir. Pero esos son los gestos que dañan al prójimo y a la prójima y que hacen daño a la colectividad. Y entonces, ¿cómo hacemos para desenmascararlos? Bueno, ahí está la imagen. Y la otra cosa que tiene que ver con la imagen y con nuestro mundo de imágenes es que nos están convirtiendo en consumidores pasivos de imágenes. Y que como son tan efímeras y vuelan, antes pues yo tengo cámara que la uso y es digital, pero la uso, yo me pongo el límite de 36 fotos por día y resulta que 36 siempre me queda grande, me queda 36 por semana más o menos saco. ¿Por qué? Porque antes teníamos solo un rollo de 36 y uno tenía que mirar antes de disparar, pues el obturador. Ahora, tic, tic, tic, tic, tic, tic, de 150 fotos, una te va a salir bien. Si el mono lo pones en la máquina de escribir, algún rato va a escribir mamá, ¿no? Entonces, así cualquiera hace lindas fotos. Qué chiste, a ver. Eso es falta de autoestima, chicos. Entonces, eso es no creer que tú eres capaz de mirar y hacer una hermosa foto. Y aunque sea, si no lo lograste, contar lo bella que era, contarles. Yo cuento las fotos que no he podido tomar. Es un ejercicio muy interesante. Porque te muestra que la foto también te aliena de la persona que te está dando y regalando esa imagen. Y que te mira muy distinto cuando estás con el aparato y cuando estás sin el aparato. Entonces, no tomar la foto también enseña mucho sobre la imagen, sobre la ética, sobre la investigación, sobre la relación etnográfica, personalizada, sobre la amistad que está detrás de cada conversación etnográfica, llamémosle, o académica, ¿no? Entonces, reinjertar el sentido humano en la actividad del conocimiento, es volver a los presocráticos, a los peripatéticos, a la gente que aprendía caminando o haciendo, a hasta Heidegger, pese a sus filonazismos, ha tenido su momento de construir su casa y de hablar el dialecto de su región, y ese es el mejor Heidegger que yo conozco, cuando habla de habitar, ¿no?, de construir, de cruzar el puente. Entonces, para mí, que hay que recuperar en los autores aquello que nos tienen que dar. Y yo he dicho N veces esto en YouTube, así que seguro que ya me han oído. A los autores hay que ponerles lo que les falta y quitarles lo que les sobra. Ahora, si a un autor le sobra todo, ya, ni modo, ya. Pero ponerle lo que le falta, generalmente a los varoncitos les falta pues un poco de sensibilidad de género. Entonces a eso hay que ponerles ella y él, ¿no? Es cositas, ¿no? Al Bourdieu, al Foucault, a Gil y Mil hay que ponerle un poco de sensibilidad de género. Y sobre todo a los más interesantes, a los Valdeandrade, a los, ¿cómo se llaman estos? A los antropofágicos, que tenían su dejo misógino que lamentablemente los echa a perder. Entonces yo lo leo y cambio, y pongo A en vez de O. Y quitarles lo que les sobra es quitarles la hojarasca, quitarles la paja, quitarles todo eso que es el digamos, podríamos decir que hay una metáfora interesante con el pensamiento, ¿no? Que sería el compost. Ya, el compost es fertilizante y es hecho con mezcla de desechos, de detritos, ¿ya? La mayor parte de autores viven de los detritos de otros, porque en realidad un autor cita a otros autores y esos autores citan a otros autores y esos también a otros se remontan hasta Aristóteles, ¿ya? Y mayormente no hay mujeres entre esos, o sea, no hay verduras, ¿ya? Y es el puro así grano duro, horrible, y no, y no hay oxígeno, no se oxigena eso, porque el oxígeno está en la calle, está en el monte, está en San Buenaventura, está en Cali, está en los barrios, está en los cerros, ahí está el oxígeno. Entonces, si tú es pensamiento que solo se alimenta del detritus del pensamiento y ese asuesta a ti, se hace un imposible fertilizante. No fertiliza nada. Se pudre, se hace rancio, no sirve. En tanto que el compost que se airea con la realidad, el pensamiento que va y dice, a ver si este tiene razón y a ver si esto funciona aquí, en esta esquina, en esta calle, en este cerro, ese se vuelve compost fertilizante. Y entonces ahí están autores, todo un montón de mezclados autores, pero ya hay verduras, ya hay zanahorias, ya hay una diversidad, y hay sobre todo el oxígeno que te da el salir a la calle, el meterte con las luchas, el comprometerte de corazón con lo que está pasando en el mundo, en la patria, y sea esta patria o matria, no tiene fronteras. Para mí es avallada y no tenemos fronteras. Y también en las patrias de origen, en las patrias amerindias, afroamerindias de origen, ¿sí? Que son los lugares de donde hemos venido ancestralmente. ¿Por qué? Porque otro de los deberes nuestros y de las posibilidades que tenemos de descolonizarnos es recuperando la memoria, ¿no? Y eso nos remite, de hecho, a lugares. Y que esos afueras de la ciudad, afueras de la universidad, están adentro de nuestras células y es necesario recordar. Y si uno no puede solo, pues ahí están los tíos, los abuelos, los viejos, los libros, los testimonios. Entonces tenemos un mundo posible para reconstruir el conocimiento, para que el conocimiento no sea el acto de soberbia, de divorcio, de competencia y de poder, porque cuando el conocimiento muerde el veneno del poder, se esteriliza. Pueden ser ideas maravillosas, pero resultan estériles porque no dan energía vital a la gente que lucha. Y creo que la gente que lucha puede leer toda la filosofía del mundo y ser muy culto y muy cultivado, pero sabiendo escoger bien lo que le sirve, lo que le alimenta. Y las modas suelen ser el enemigo número uno, tratar de huir a las modas y crearte tu propio menú, porque cada uno de nosotros somos una idiosincrasia autónoma y diferente. Les hablaba de la idea de los chejes. Nosotros mencionamos que somos mestizos y mestizas chejes. ¿Qué es eso? Cheje es la palabra aymara para el gris, pero es un gris que está hecho de puntos blancos y negros y juxtapuestos. Para mí es una gran metáfora de que uno en realidad no es fisionado, ni fusionado, ni híbrido, ni mezclado de un modo indeterminado, sino que se mantienen aspectos muy indios en cada uno, o muy afros e indios, junto con aspectos muy europeos de origen, de ancestro. Tenemos ejemplos miles, ¿ya? Y Colombia es en eso muy rica, porque han cultivado, digamos, una relación muy bonita con Europa en términos intelectuales, ¿cierto? Sí. Aquí se ha traducido a poetas griegos, qué sé yo, tienen todo un acervo. Pero la idea es, yo rescato de Europa el anarquismo y el individuo, la noción de individuo, y ser verdaderamente individuo respetuoso de igual a igual con todos los demás seres del planeta es más fácil decir que hacer. Pensar en el individuo como un ser con derechos es pensar en las mujeres como seres con derechos. Es pensar en los diferentes, en todas las diferencias, todos los que tienen algo diferente. Y en última instancia todos somos diferentes. Y por eso ese aspecto libertario de la cultura europea yo lo rescato y lo defiendo y lo protejo. ¿Por qué? Porque se ha envuelto, la libertad y el individuo se han envuelto con un paquete, con un oropel que no le corresponde, que es el consumismo y reducir la libertad a si te compras Adidas o Calvin Klein o no sé qué marca. Eso no es libertad, eso es sometimiento acrítico, ¿no? Entonces, para mí, la libertad verdadera es la libertad también de no consumir, pues, ¿no? De no hacerle el juego a su estrategia de captura de nuestros deseos, de nuestro impulso. Pero bueno, eso es cosa de cada quien, por eso respeto la libertad. Pero por otro lado, tú tienes el eje indio o afroamerindio, y ahí tienes una memoria ancestral de comunalidad, de diálogo con el mundo no humano. Yo he visto, Mali es muy inspirador para mí, Mali es un Dahomey, era un reino del medioevo que tenía mucho más avance que Europa en ese momento, y esos son espacios donde se ha trabajado mucho la relación con la madera, con la piedra, con el agua, y un chamanismo muy fuerte que ha sido transportado hasta América, hasta Via Yala. Lo mismo diríamos de todo el chamanismo amazónico. Hay unas imágenes que les voy a mostrar de cómo yo he aprendido todo esto, porque no lo he aprendido de los libros, y sí lo he aprendido combinando libros un poco en forma que no era muy académica. O sea, he cambiado de edades, he hecho anacronismo, ya. He sido muy anacrónica, he roto la noción de linealidad de la historia de forma intuitiva. Después ya me he encontrado con el Walter Benjamin, con el Didi Huberman, que hablan del anacronismo. Y yo, pucha, qué bien, una idea buena no se le puede ocurrir a una sola cabeza. Entonces he encontrado esa relación muy rica con la idea del anacronismo, y por eso les voy a mostrar un conjunto de imágenes sin orden temporal. Les voy a decir de qué época son las imágenes, pero voy a ir de adelante para atrás, porque la idea es pensar temáticamente con qué nos agarramos, de qué nos agarramos. Nos agarramos de ideas de otros autores, pero también a mí esas ideas son extrapolables. Extrapolar para mí quiere decir sacar una idea de su contexto y ponerla en otro contexto. Pero si uno piensa realmente qué pasa, si haces metáfora culinaria o metáfora alquímica, jamás ese elemento va a ser el mismo si entra en relación con otros. O sea, eso es sentido común casi, ya. Entonces, de hecho, el concepto original, al ser extrapolado, va a transformar su propia naturaleza. Al hacerlo, se va a relacionar de un modo dinámico. con otros conceptos. Y por eso lo que se opera en el proceso de lectura creativa de autores, en lugar de repetirlos, es hacer una refracción, hacen un proceso de refracción. Todo lo que viene al entrar en una realidad distinta tiene un punto de quiebre y ya no es el mismo. Entonces, para mí ese es el gesto básico de extrapolación que yo permanentemente he aplicado al usar autores. Y por eso cuando vamos viendo, les voy a ir como dando pautas analíticas de la imagen, que es lo que me han hecho pensar realmente que la imagen es una gran herramienta de descolonización y también de colonización. O sea, que entenderla a nivel de colonización, les voy a mostrar, saber cómo nos mete en la yuca con sus imágenes, es muy importante. Y para poder desmantelar o por lo menos tener un antídoto, crear un antídoto para no, que no te penetren y sobre todo proteger a los niños de esa invasión que los agarra mucho más frágiles. Entonces, ese es un pintor chuquisaqueño de un departamento de Bolivia, del centro de Bolivia, muy oligárquico el departamento. Es como un Popayán de América, de su Bolivia, Sucre, Chuquisaca, donde era la capital, y está nombrada en homenaje a Sucre, ya, al mariscal de Ayacucho. Pero fíjense, esta es una alegoría, ya, y la alegoría tiene unas lindas ingenuidades históricas, porque está haciendo el típico gesto eurocéntrico de traer al mundo colonial y romper, yo no estoy pudiendo manejar esto, ya, romper la dependencia, romper, esta es una imagen de la independencia de Bolivia, ¿ya? Entonces, tiene un inconsciente este hombre que percibe ya con anticipación lo que va a ser la tragedia del mar boliviano, porque siempre pinta barcos maltrechos asociados con Bolivia. Yo creo que la memoria también es un gesto del futuro, es premonitoria. Entonces aquí está rompiendo las cadenas de la clásica imagen de América como la India, ¿no? Pero curiosamente, oye, alguien me tiene que agarrar esto para que yo manipule mi máquina. O dame un... Sí, pero necesito las dos manos. Una mano. Ya, pasamos. Entonces tengo que mover esto para irles mostrando detalles. Esta es la bandera de Bolivia. Ya. Esa es la bandera de Bolivia. La mujer desnuda, América como mujer desnuda, casi que es la imagen fundacional de la madre violada. Sí, o sea, la mujer que está ahí para entregarse al conquistador y en este caso al hombre, al libertador. Como que hay una mitología inmensa y Manuelita Sáenz y Chile. Mitología que no nos cuenta las debilidades del héroe, que no las tenemos que inventar las feministas. Pero fíjense la ingenuidad maravillosa de este pintor, Melchor María Mercado. Cuando Bolivia es independiente, él tenía, en 1825 es independiente Bolivia, tenía 9 añitos él. O sea, era una hipótesis Bolivia, era una hipótesis improbable. Entonces Bolivia era una ficción proyectada, ¿ya? Sobre la base de los despojos de la Gran Colombia. Entonces esa era la realidad de Bolivia. Pero él tiene una ingenua y de buena fe convicción liberal, ¿ya? Y entonces dice, está regando con la savia de la ciencia lo que serían los conocimientos artesanales, que incluyen la geometría, la química artesanal, el derecho, la música, la pintura. Entonces, las ciencias y las artes fertilizadas por la ilustración, podríamos decir. Pero fíjense un pequeño detalle que me lo hizo notar una de las estudiantes del curso en Quito, no me acuerdo cuál, que es, sí, la mexicana, ¿te acuerdas? Me hizo notar que aquí hay una mano. Sí. Y aquí también hay una mano. Sí. O sea que la base de toda creatividad científica es el trabajo manual, en última instancia. Y en eso rompía con la colonia, porque el primer gesto colonial es el desprecio por el trabajo. Esos señores que cuidaban chanchos, que eran caballerizos o eran prófugos de la justicia, que luego se volvieron grandes hijos de algo, por eso se les llaman hijos de algo, porque no sabe de quién era, pero eran de algo, ya, los hidalgos españoles que tuvieron esta alcurnia inventada, en realidad eran trabajadores manuales, muchos de ellos. Pero para poderse sentir señores, le impusieron a los indios el hacer el trabajo. Y ellos, el gesto de alcurnia era, yo no trabajo, yo no me ensucio las manos. Entonces, aquí hay un gesto liberal importante, que es recuperar la idea de la mano como, en conexión con el cerebro, como el, la gran herramienta creadora del ser humano. Y en ambos hay mano. Entonces, aquí está la mano del artesano, aquí está la mano del, qué sé yo, Lavoisier o de Pasteur, ya, a quien además unas bacterias le dieron encuentro un día en un laboratorio y de ahí salió la pasteurización. O sea, no fue, fueron las bacterias las que los buscaron a Pasteur y no al revés. Él no estaba buscando bacterias, estaba haciendo dos cosas, ya. Entonces ahí tienes tú la mano del científico y la mano del artesano, de la mano, haciendo una nueva república liberada. Ideal que se fue al tacho en poco tiempo. ¿Por qué? Porque Sucre, con toda la buena fe del mundo, hizo una reforma tributaria. Dijo que los impuestos los debían pagar todos por igual. Impuesto a la propiedad, impuesto a las utilidades y punto. Se acabaría el tributo per cápita. Y lo tumbó y lo mató una rebelión de latifundistas que dijeron, ¿cómo vamos a pagar nosotros tributos? Y eso es cosa de los indios. Y se quedó, el tributo fue, el tributo indígena estuvo vigente en Bolivia hasta 1985. Entérense de eso. Y ha reducido a montos simbólicos. Pero en los hechos, el tributo no fue abolido en toda la República. Pero ese fue el sueño frustrado de Sucre, que lo tumbaron. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Directo al anarquismo, no puede ser. Tengo entonces acá otra alegoría que ya viene a ser la mirada crítica de este pintor frente a esa república que él vio. Primero plantea cuál era el sueño de los libertadores, la ingenua esperanza de que se entienda que la igualdad no es más que una palabra y que entre trabajadores manuales intelectuales hay una hermandad básica y la realidad. Y esta es la realidad que él describe y muy significativamente ahí empieza la noción de república. O sea, la república no es más que la inversión de esos valores ideales. Y la inversión consiste en que la gente de bien, la gente que nos hace comer, está como bueyes y el que gobierna el país es este semoviente, digamos, ¿no? Es el mundo al revés. Y claro, hay algo de la indiferencia indígena frente a la historia que también está retratado en esto, ¿no? Entonces les muestro ese como un ejemplo de alegoría que es interpretativa, profundamente interpretativa la alegoría. No sé qué ha pasado, se me han desordenado todo. Bueno, ahora les voy a mostrar las imágenes del imperio, lo que sería la dominación gringa norteamericana en los años 50 cuando la Alianza por el Progreso. Y les voy a mostrar cómo el shock de lo que es ver la revista Life en español. ¿Ya? Entonces, les voy a dar un ejemplito muy chiquito. Es una cosa bastante larga, Life en español, pero les muestro cómo pintan Life en español al presidente Paz Tenzoro, al dirigente sindical Juan Lechino Kendo y a los mineros. Fíjense el arte del montaje, cómo a través del montaje se está diciendo cosas. A ver, ustedes cachan más o menos qué cosa dice, cuál es el mensaje de ese montaje. Que quizás, digamos, los bolivianos que conocemos muy bien esta historia lo tenemos más fácil, pero yo quiero comprobar por qué esta se repartía, esta revista, en los años... Este es del 63. Se vendía y se difundía en toda América Latina. O sea, los padres, los abuelos de ustedes han debido leer esto y decir qué está pasando en Bolivia. Además, para más de Yapa, el 9 de abril fue la revolución en Bolivia. 9 de abril, 3 años después de la muerte de Gaitán. Entonces, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo interpretarían esta imagen? Sé que es un aula muy grande como para hacer pedagogías muy... Los primeros amenazantes. ¿Qué ven ustedes ahí? Bueno, ven, los minoritarios. A ver, ¿quién más ve cosas ahí? Bueno, ahí hay lo que Roland Barthes llama la connotación por gesto, ¿ya? Tú tienes ahí a un fotógrafo que va al palacio, que no tira 1000 fotografías por día como se hace hoy día, pero por lo menos 36 se ha gastado porque los gringos andaban con un montón de rollos en sus maletas. Entonces, por lo menos unas 2 rollos se ha gastado en esa sesión. Entonces, tienes fotos de Pastensoro en todas las poses y todos los gestos. Entonces, viene el editor o el que escribe el artículo y selecciona. Entonces, ahí ya hay una connotación. O sea, la primera connotación es el encuadre, la búsqueda de, ¿no? Eso lo hace el fotógrafo. Pero a veces, como he hecho yo, digo, no quiero que me fotografíe. O le saco la lengua al rato que me está fotografiando. Entonces, tengo cierta soberanía yo como posante. Entonces, el posante tiene algo que decir. El fotógrafo le mete otra cosa. El editor lo selecciona. Y el que le pone el titular, ya es como la cereza de la torta. Y todas esas capas de significación llegan al lector como si esa fuese la realidad. Ese es el truco de la foto. Esa es la paradoja fotográfica de la que habla Roland Barthes. Entonces, el titular está sintetizando como un haz, como un ramillete, está sintetizando esto, más esto, más esto. Y esas 3 cosas, que son como 3 ejes de significado, se conectan con la incertidumbre. Entonces, esto es lo que Barthes llama la sintaxis de tu imagen y la connotación ideológica. Entonces ahí tienes un señor Pastensoro que prácticamente su cara parece un gran signo de interrogación. ¿Me equivoco? Tiene cara de signo de interrogación. ¿Qué va a pasar en este país? ¿Me van a matar o no me van a matar? Lo han matado a Gaitán unos años. ¿Sabe lo que es una multitud enardecida? Y sabe por la propia historia boliviana que ha habido levantamientos de todo tipo, entonces está. Pero no, pues, o sea, seguramente ese rato estaba pensando qué rato la sacan del hospital a su mujer, que está operada de apendicitis, y por eso ha puesto esa cara cuando le han dicho, está llegando el doctor y el otro. O sea, nada que ver con la realidad, ¿se dan cuenta? La connotación la construye el medio, pero el medio tiene como capas previas, ¿ya? Y lo mismo el Juan Lechín. Juan Lechín era el líder histórico de la COP, pero que aquí parece un zorro que está craneando detrás de las bambalinas cómo liquidarlo a Pastensoro. En los hechos eso es real. Estaba justo pensando eso Lechín por esos días. Estaba poco menos que metido en un golpe de Estado contra Pastensoro. Sin embargo, y esto lo sabía la CIA, esto lo sabían los gringos, y la tenían muy bien informada a la gente de prensa, si es que no eran los mismos periodistas, agentes de la CIA, entonces tenían que montar algo convincente para los lectores, para justificar lo que pasaría después. Lo que pasó después, que ya estaba en el tintero de ellos, era el golpe de Barrientos. Entonces han construido toda una... Imagínense, yo solo les voy a mostrar 2 imágenes, pero aquí está clarísimo que los culpables de la inestabilidad y de la incertidumbre son los mineros, que detrás de los mineros hay un tipo que ni es tan minero porque fuma y tiene corbata francesa y es un líder Así más o menos era. Ahora las corbatas son francesas, son made in China, pero en esa época eran de verdad y los líderes sindicales tenían corbatas francesas, italianas. Entonces, mirada gringa sobre realidad boliviana, país intratable, país hasta ese momento intratable, ininteligible. Ustedes en esa época eran la Atenas de Sudamérica, nosotros éramos el patio trasero del último vagón del progreso. ¿Ya? Entonces, en esa época los gringos nos miraban realmente como decir, pobrecitos, esto hay que intervenir urgente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan con la ayuda americana, ¿ya? Y hacen esta cosa tan cruel, que es a una niña que hoy día debe tener poco menos que mi edad, ¿no? 65 años debe tener esta niña. La ponen ahí de propagandista de la Alianza para el Progreso, ¿no? ¿Y qué cosa es? Saqueo de madera de la Amazonía, eso es el progreso. Ayuda que llega al pueblo, ¿ya? Ya, ni les muestro el otro porque no quiero renegar, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Esa es ya la imagen solita, digamos, de ella, ¿no? Esa guagua tan hermosa, tan dulce, tan inocente, tan bella. Hay mal hablante hasta el día de hoy, seguramente es, pero la ponen así. Y entonces nosotros hemos intervenido esa imagen. Y hemos hecho un conversatorio sobre la vida, sobre la comunidad, y esa guagua adquiere otra potencia. Y no sé, es como reivindicar o desagraviar a esa niña. Eso es lo que hemos hecho con esa intervención. Hemos hecho un evento el 16 de marzo del año pasado y le hemos puesto el logo de nuestro colectivo, que me parece que de algún modo reivindica la idea de una comunidad y de la vida. Y vendemos COCAPI, todo lo que significa hacer el uso de la imagen. Ustedes seguro que hacen eso todos los días, intervienen todo tipo de imágenes. Yo he visto maravillas en grafitis, he visto intervenciones en códigos publicitarios. No, hay uno que hay que intervenir urgente, que hay que poner Nescafé, hay que decir no es café, ¿no? Hay que ponerle una O, ¿no? Entonces hay muchas formas, ustedes son capísimos. Pero la peculiaridad de nuestro trabajo es que tiene mucho hincapié en la historia. Uno. Dos, que renuncia al exceso. Es decir, que hay un exceso de acceso y que por lo tanto las imágenes se vuelven desechables. Y entonces yo soy muy parsimoniosa. Sé que hay mil cosas y todo el mundo me quiere mostrar imágenes y yo tengo como una especie de menú pobre, a lo pobre, para sacar el sentido de esas pocas imágenes y que ya ustedes lo apliquen donde quieran. Lo que ocurre es que la saturación te lleva a la pérdida de profundidad de campo en el sentido histórico, ¿sí? O sea, dejas de ver lo profundo por ver lo superficial. Y eso es lo que no me permite a mí hacer un exceso de uso, y siempre uso imágenes arcaicas, o sea, del siglo XIX, o a lo más cerca es en los años 50. Tengo muchas imágenes que podría mostrar más recientes. Bueno, ahora vamos a entrar a ciertas cosas que han pasado en el trayecto de mi vida como persona que ha hecho, están de mala calidad lamentablemente estas imágenes, pero les voy a ir mostrando como un segmento, que es la fase del estudio y de la investigación y del trabajo sobre anarquismo. Después voy a escribir aquí y les voy a mostrar el blog y los lugares donde se pueden obtener estas cosas de información y todo. Y vamos a ver el tema de cómo he usado yo y hemos usado en el caso de nuestro grupo el pasado más remoto para hacer una crítica a una contemporaneidad ahorita, ya, a la represión, a la marcha del Tibnis, que fue el 2011, cómo la hemos trabajado con imágenes del siglo XVI. Entonces, vamos a comenzar con las mujeres, ya. las mujeres culinarias, que eran uno de los, no han dejado mucha huella hasta que tuvimos la suerte de encontrar a doña Petronila Infantes, que en los años 80 estaba ya cerca de la muerte, y ella nos contó una buena parte del libro Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, que es uno de los libros que más quiero yo. Se publicó por primera vez el 88 y hace poquito ha salido en la editorial Tinta Limón de Buenos Aires, y lo pueden googlear y lo pueden además, creo, descargar PDF. Y este librito es la historia oral de los anarquistas, y los anarquistas a través de las cuatro anarquistas, eran cuatro sobrevivientes, varones y tres mujeres, y nos legaron su archivo fotográfico. Entonces es como que la oralidad abre la puerta de la imagen, porque hay cosas que la palabra no puede decir. Entonces te muestran una cosa y es una maravilla, porque tú ahí tienes que decir quién era este y por qué y cuándo era esto y por qué se han vestido así. La imagen es como decir, elicitadora de memoria, ¿ya? Entonces, doña Peta nos cuenta lo que fue su experiencia con la fundación de la Unión Sindical de Culinarias el 15 de agosto del 35, donde uno puede ver, primero, que estaban reunidos en un cine, que había ya conciencia del mundo de la imagen, y por lo tanto hay un gesto de pose. Está mala calidad, me van a disculpar, porque es tomada del periódico. Tenemos la original, pero no sé dónde está. Esta es doña Peta, una chola tan bella, bella, que se puso pollera porque dijo que así la respetaban más. Se vistió de chola después de ser, entre comillas, señorita. Y ella decía, es que yo quiero ser la cabeza de mi sociedad y no quiero ser la cola de la sociedad de los otros, o sea, de los blancos, digamos. Entonces, ella, muy linda, muy carismática además, y muchas, Nieves Munguías, ella, hay muchas compañeras que no le logramos entrevistar. Bueno, fundan el sindicato de culinarias, donde también habían garzones, o sea, mozos de restaurante. Digamos que las personas que hacen la atención en los restaurantes, no sé qué, le llaman garzones en La Paz, pero no sé, meseros, bueno, meseros, o sea, esos son ramas similares. O sea, las mujeres gobernaban un sindicato donde había muchos hombres, y es al revés de lo que pasa hoy. Y hay birlochas y cholas, ¿ya? Entonces tenemos toda una variedad, pero además hay gente que reivindica origen rural de un modo explícito. O sea, están usando ropa arcaica, rural, siendo que ya son modernas cholas. Entonces hay todo un rescate identitario de lo que podríamos llamar el anarquismo indígena de los Andes, ¿ya? Y este es otro ejemplo, el sindicato de constructores y albañiles, que andaban vestidos con el mejor terno y con la manta de vicuña y las cholas y la máquina de escribir. Para mí esto es muy cheje, porque rescata la tecnología europea. Se nos ha metido un buzo. ¿Qué es eso? La orquesta sinfónica que ensayó. Me callo. Yo pensé que un aparato estaba sonando. No, ya con la orquesta no tengo problemas, con los buzos sí. Ya, entonces tienen ustedes la imagen de modernidad más acabada, modernidad india, como la de Quintín Lame, parecidos, sí. Porque era así, con terno, era liberal, qué sé yo, pero tienen su máquina, y tienen las mujeres sentadas en el suelo, y tienen las mujeres con guaguas en plena reunión, y además este es un sindicato de resistencia. O sea, el sindicato normal y corriente se transforma en sindicato de resistencia porque están en una fase altamente represiva. Pero tienen códigos de vestimenta que buscan el decoro y el ser tratados con respeto. Huir del concepto miserabilista. O sea, huir de que no los digan, ay, pobrecitos estos obreritos, ¿no? Que eso es más horrible que el directo insulto. Entonces ellos se visten elegantes. Y se ponen topos de plata, faluchos, de, ¿para qué? Para decir, pues nosotros somos de igual a igual acá, ¿no? Entonces hay todo unos códigos de gesto corporal en esta imagen. Y aquí hay personajes maravillosos, Jacinto Cuarite, que fue el maestro de nuestro maestro albañil, que es quien nos da las lecciones de albañilería, huerto y lecciones de vida. Es una típica marcha de la FOL de los años 40, y esto es lo que ya hicimos a la hora del video. O sea, hicimos una reconstrucción con los hijos y los nietos de los protagonistas y logramos reproducir. Esto fue el dibujo de un video que hicimos, que se llama Voces de Libertad. Hicimos un esfuerzo de reproducir esa masividad en las calles antiguas de La Paz. Entonces, son las formas como ese pasado alimenta el presente, y ese alimento es un alimento descolonizador. Y voy a ir al último bloque porque no quiero aburrirlos. Han puesto una hora muy fregada, y como no están mascando coca, qué pena. Tienen sueño, claro. Aunque sea tomen Coca-Cola, ya mentira. mentira. No. Dice que tiene lo que despierta de la Coca-Cola es el exceso de la cafeína y el azúcar, y pobrecito el hígado, ¿no? Bueno, entonces van a ver ustedes nuevamente la alegoría. La alegoría como el, yo diría, la alegoría como el modo de expresión de los seres que no, que las palabras no le alcanzan. Y la situación colonial es típicamente una situación de empobrecimiento lingüístico. Nos faltan palabras para decir el horror, o para decir la potencia subversiva, o para decir el amor indígena o la comunidad. Nos faltan palabras. Y entonces las alegorías son muy comunes en situaciones coloniales. Y es la alegoría de Huamampoma, la animalización de los enemigos. ¿Ya? Pobrecitos animales, no tienen la culpa de parecerse a los humanos, ¿no? O sea, cuando dicen gusano cubano, yo pienso en las lombrices y digo, pobre gusano, ¿qué han hecho para asociarlo con un traidor? ¿No ve? Entonces yo digo, hay que reivindicar a los animales y no animalizar al enemigo. Pero él lo hacía porque era la única lengua que entendían sus opresores, porque ellos vivían animalizando a los indios. Entonces él simplemente da la vuelta, el arma. Y además que yo tengo una historia muy hermosa con el tema del gusano cubano, que se las voy a contar por nada más, porque es muy hermosa. Resulta que en Bolivia, y también en Avialla en general, hay un maravilloso libro que se llama El Baldoe. Y el Baldoe lo ha sacado del apuro a más de un chico que tenía que dar examen de matemáticas. Y es un ídolo de los chicos porque cuenta historias árabes y cuenta acertijos y unas vainas muy poco europeas. Y tiene un, al menos la edición que yo tengo, tiene un tipo con turbante. Entonces ya de hecho crea afinidades con los de abajo. Dicen, bueno, estos no son españoles, barbudos. Ya. Resulta que el Baldor se ha vuelto una chachila. O sea, una chachila es una deidad a la que se invoca en las ceremonias indígenas. Entonces, yo hago las ceremonias para que les vaya bien en la tesis. Entonces, nos juntamos todos los tesistas para que les toque un tribunal buena onda, para que no se peleen con su mujer el día de la defensa, para que no estén con la mostaza hasta aquí. Y ocurre que yo vamos a hacer la ceremonia y el Yatiri dice, achachila Yimani, achachila Mururata, todos los achachila Baldor. ¿Qué? Entonces, no, pues una maravilla. Y resulta que Baldor había sido un gusano cubano que estaba más allá del bien y del mal, porque no gusaneó a nadie, ni sapeó a nadie, ni avisó nada. Era un científico y fue un creador. El Baldor era un exiliado cubano que murió, y entonces a mí me pareció ahí que la idea del gusano como un insulto es un insulto a la inteligencia humana. Y lo hemos reivindicado y lo hemos visto a Chachila Gusano. Claro, porque la lombriz es nuestro. Cuando hay lombrices en nuestro huerto, es fiesta. ¡Ay, está fértil el huerto! ¿Cómo le vamos a decir gusano a un traidor? No. ¿Qué sabemos a quién puede traicionar el gusano? ¿Qué sabemos de los animales? Bueno, el don, la alegoría. Pero aquí hay otra cosa más interesante. Que esta es la alegoría verdadera de Woman Poma. O sea, aquella era la alegoría para que le entiendan sus enemigos, que son los que animalizan al mundo y botan insultos de tipo animal, ¿no? Eres una zorra, una perra. O sea, fíjense hoy, ¿qué animales que somos? Esta es la verdadera alegoría. ¿Qué es lo que dice el Inca cuando se encuentra con el primer español que llega? Dice, cae corita chumicunqui, este oro comes. Y él le dice, sí, este oro comemos. Y entonces él, todo lo que cuenta Woman Poma en su texto es que se asustaron tanto porque pensaron que los españoles no eran gente, porque no pueden entender cómo pueden querer todo el tiempo oro, porque para los indios el oro solo es para el mes de febrero, que es un mes de alto peligro, porque esa es una ofrenda altamente valiosa. Se entrega cuis, oro, y muyu, que es el espondilus, que es una concha que viene de la costa del Ecuador. O sea, es un trabajo, como dicen aquí, es un camello traer esas ofrendas. Por eso el mes de febrero, que es el más peligroso, uno de los dos más peligrosos, octubre es el otro, es el mes en que se ofrenda lo más valioso y simbólico. Pero ¿por qué Woman Poma le pone el mismo platito, igualito? Porque lo que quiere decirnos es eso que les cuento, eso no lo está diciendo. ¿Cómo es posible que una cosa que se entrega a los dioses en un momento de peligro puedan quererla todos los días? Solo quieren oro, no quieren nada, porque en marzo se entrega, en enero se entrega el cuerpo, es mes de ayuno, en febrero se entrega oro, en marzo se entrega llama negra, en abril se entrega otra vez el cuerpo porque es una caminata, el raimi, es fiesta y caminata, se baila caminando, que es cansadorcísimo. Luego en mayo se entrega la espalda, porque uno tiene que cargar la cosecha a los silos. En junio se entrega otra. O sea, no podían creer que ellos en mayo, abril, mayo, junio, todo el tiempo querían oro. Entonces llegaron a la conclusión de que no eran gente. Eso para mí es una gran alegoría de la relación colonial, porque la relación con el otro, cuando tú tienes la sospecha de que no es humano, pero parece humano, es más grave que si se te presenta un zorro o un jaguar a comerte. O sea, sabes tú que va a ser carne y listo, y te come. Pero si es un tipo que parece humano, te puede hacer brujería. O sea, ¿qué puede pasar con un bicho que come oro, que no es humano? Porque además tenían varios rasgos. Leían toda la noche con sus papeles en voz alta, hablaban con sus papeles, tenían las pijas larguísimas, dadas vueltas para atrás, decían de sus espadas, estaban amortajados, decían de sus barbas, porque la gente cuando las enterraban los amortajaban con lana, les ponían quinoa, harina de quinoa y se volvían momias, ¿no? Entonces, creo que 10 años antes de morir ya empezaban a momificarse porque son tan enjutos, tan hueso y músculo por la altura. Solo ahora, gracias a los chinos, se están volviendo gordos. Pero no es señal de salud. Pero los aymaras son muy enjutos, ¿no es cierto? Entonces era realmente muy lindo saber que uno ya está listo para ser momia, ¿no? Y entonces ahí tienes tú las grandes alegorías. Esta es la otra, que es la del jiscachaña. O sea, empequeñecimiento es la palabra para decir opresión. Y resulta que lo que él hace aquí es invertir la perspectiva. Pone, esto ya es casi lo último, perdón por la santo que estoy hablando. Este es el corregidor que convida al cacique Collasuyo, al mulato, al mestizo. Tenía todo un etnocentrismo Woman Poma, pero lo pone al indio que no es un menor de edad, está empequeñecido. Y estos tienen como la cara deliberadamente agrandada, o sea que es un recurso de significación el usar la inversión de la perspectiva ¿Por qué? Porque la palabra aymara para oprimir o explotar es una sola, es jiscachaña. Y en quechua es el equivalente, ¿ya? Es juchuy, no sé qué, no sé yo quechua. Pero son las dos, o sea, es, en México lo dicen con claridad, achicopalar, achicar. Es disminuirte en tu dimensión humana. Es más allá que explotarte, que quitarte el salario, es más allá. Es algo que se puede hacer con la mirada, con el gesto, con la palabra. O sea, es algo que no tiene medida. La explotación puedes sacar con los marxistas la tasa de la plusvalía, pero eso no es jiscachaña. Jiscachaña puede ser un gesto de desprecio, puede ser tantas cosas. Y ese es el verdadero oprimido colonial, el que es sensible a esa sutileza del empequeñecimiento. Entonces son significantes muy fuertes de orden teórico. Para mí esto es teoría del sistema colonial, teoría dibujada. Y esto es muy bonito y con esto yo termino. Este es cómo pinta él la relación entre tierras altas y tierras bajas, entre la selva y el altiplano y la zona nuclear del estado Inca, ¿ya? Ahí había una frontera y esa frontera era dura, pero era llena de intercambios. Era una frontera de conocimiento hasta que llegaron los tres últimos incas que construyeron estado. Y al construir estado se distrajeron. Y ahí los pilló la colonización española y los reventó. Porque antes tenían la fuerza y el poder de las plantas sagradas de la Amazonía y de los conocimientos chamánicos de la Amazonía. Este es el sexto capitán. Otoronco es la palabra quechua y aymara para jaguar. Otoronco achachi apocamac inca. Él fue a la selva y se transformó en jaguar para poder entrar a la selva. Y fue el último inca que no fue en son de guerra. Y para mí eso me enseña lo que es la frontera entendida desde lo indígena. La frontera es un espacio de intercambios, un espacio cheje de encuentros contenciosos pero enriquecedores. Es un espacio de conocimiento mutuo. Y eso es lo que hizo el Inca. Se puso a vivir en la selva. Yo les he preguntado en muchas audiencias, ¿cómo creen que se ha transformado en jaguar? Tomando yagé, pues. Tomando quién sabe qué otras cosas que habrían en esa época. Pero se sabe por la etnografía del yagé, el poder de la serpiente y del jaguar. Entonces, todo eso que es conocimiento etnográfico o puede ser vivencial, me inspiran a pensar que efectivamente la frontera para los primeros incas y para los pre-incas, y esto está muy claro en una tesis de maestría de una compañera colombiana de Duitama, que es que todos los sitios arqueológicos de la zona del Pacífico están llenos de plumas de guacamayos y objetos amazónicos. Y no hay testimonio, más que en los últimos incas, de fortalezas guerreras. Entonces pensemos de nuevo la historia y veamos que hubo relaciones interétnicas sin Estado, sin mediación estatal, como relaciones de profunda admiración mutua por el conocimiento del otro. Y eso vale tanto para los amazónicos como para los afrodescendientes. La profundidad de la memoria, que todos tenemos la obligación de recuperarla, porque todos la hemos perdido, está ahí en sus cuerpos. Y esa corporalidad trasunta ya una posibilidad de interculturalidad crítica, activa, descolonizadora. Es lo que ha hecho el Inca, que es meterse a la selva, perdió a su hijo, tuvo un hijo con una mujer chunchu de la selva, fundó un linaje intermedio, cheje o toronco, completamente manchado, ser manchado, somos manchados todos. Tenemos indio, tenemos negro, tenemos blanco, somos unas manchas de jaguar. Y entonces y esta es la frontera del Estado. Ese es el Estado boliviano actual, es la represión a la marcha del Tigris. Y para mí, esa es la gran metáfora de nuestras luchas de ahora, y es salir de la esfera, del radar estatal y hermanarnos entre comunidades, entre hermanos de carne y hueso, de cara a cara, y hacer gestos cotidianos de aproximarse entre diferentes y hacer esos mismos gestos frente al espejo, porque somos un cúmulo de diferencias encarnadas en nuestro propio cuerpo. Y bueno, eso es lo que yo aprendí con la imagen y creo que por ahí se queda. Sin embargo, voy a terminar con una imagen muy querida, que la Ana Lucía se la puede mostrar en colores y convertida en mujer. Sí, me encantaría que se las muestres. ¿Qué fue lo que hizo Ana Lucía cuando hizo su ensayo final en la maestría en Quito? Y este para mí es el indio ancestral, lo que Benjamin llama el tiempo Ur, el tiempo del origen, que es el tiempo mítico del cual toda cultura tiene rastros. Y este es el indio poeta. Y ahorita nos vamos a la de Ana Lucía. Después pones el tuyo, porque creo que hay que... Ella ha hecho al pie de la letra lo que yo he dicho, que hay que ponerle lo que les falta y quitarle lo que les sobra. Bueno, a Woman Poma le sobra un montón de cosas, pero son tan importantes para entender el colonialismo que no le sobra nada. Ya, o sea, le sobra su adopción del cristianismo medio acrítica, pero es que le está escribiendo al rey, no va a decir yo creo en las huacas y en los demonios, no. Entonces tiene que hablarle al rey en un idioma que el rey entienda. Pero no le sobra por eso nada, pero le falta también un poco el haber mirado el mundo de las mujeres, pero no porque fuera misógino, es porque las mujeres tenían un mundo aparte y los colonizadores no pudieron con las mujeres porque los hombres les decían, de esa ritual yo no sé nada. ¿Y por qué? Porque eso es cosa de las mujeres. Y los rituales más importantes, que eran los rituales de los márgenes, de lo peligroso, de arriba y de abajo, estaban a cargo de mujeres y los hombres no sabían nada. O sea, no sabían cómo se hacían los rituales. Entonces, por eso, pues, le faltó la chamana, ¿no? ¿Y qué dice este texto? Dice, indio, astrólogo, poeta que sabe del ruedo del sol y de la luna y de los eclipse y cometas, hora, domingo y mes y año, y de los cuatro vientos del mundo, para sembrar la comida desde antiguo. Eso nos indica una cosa, que la chacra, que es donde se siembra la comida, es la fuente de la filosofía y del arte, de la ciencia y de la poesía, porque es un poeta, que es astrólogo, y que todo eso hace para poder sembrar la comida. Para mí esa es una enseñanza del tiempo Ur, del tiempo del origen. ¿Por qué? Porque ese tiempo está volviendo, es el Warmi Pachacuti, y está volviendo encarnado en mujeres luchadoras inmaculadas que, a pesar de todas las muertas, son las que nos van a dar la esperanza y van a criar a otro tipo de hijos. Y entonces Ana Lucía terminó con esta mujer que fue muy inspiradora de nuestra recuperación de la labor manual de la chacra conectada con la alta filosofía y con la poesía, con el arte. ¿Ya? Entonces esa es la Ur, la Warmi Ur del futuro. El Ur está en el futuro, no está en el pasado. Muchas gracias. Estaba muy corto, muy largo. Claro que sí, claro, si eso se trata. Solo que yo para preguntar y para charlar ya necesito pichar. Muy bien, damos un espacio a con preguntas. Todo gusto. inquietudes. Me encanta este auditorio porque ustedes están más arriba que yo. Sí. Odio los auditorios donde yo me pongo por encima. Entonces, por favor, avasállenme con preguntas. O con charlas, o con comentarios. Me lo va a llevar. Insultos, por favor, sí. Solo en idiomas indígenas. Opa. Ahí se quedó afuera. Se quedó un pedazo afuera. No, espera. Se quedó un pedazo. El micrófono aquí. Se quedó un pedazo el micrófono adentro. Ahí viene. Por debajo. Sí, hermana. Hermano. Aquí sí hay varias indígenas, las que nos prestaron ahí. Es que yo no distingo género. Muchísimas gracias, Silvia. Es una gran oportunidad para los que estamos reflexionando sobre este tipo de temas, de la colonialidad, del colonialismo, de la violencia estructural, de la necesidad de movimientos de resistencia, que vayan más allá del discurso, que tienen que ver con, más allá del análisis del discurso, con una praxis social comunitaria vital que genere verdaderos lazos de comunión, de entrelazamiento y de lucha, de agenciamientos colectivos. Entonces, a nosotros nos cae muy bien este escenario y esta oportunidad para escucharle. Y yo tengo varias inquietudes, voy a sintetizarlas y además hacer un par de comentarios. El primer comentario es que cuando no hay una imagen, símbolo detrás suyo apropiándose de su presencia aquí con la Universidad del Valle, hay otras universidades, este espacio que es la Universidad del Valle, es una universidad pública, es la que irradia en el sector todos los docentes, los formadores, los estudiantes, vivimos en una permanente interacción y este tipo de ejercicios que se presenta el día de hoy ha sido una constante en la universidad como un trabajo de administramiento colectivo con las universidades privadas y con otros escenarios en instituciones educativas y con los barrios y con las comunidades. Así que cuando la Universidad del Valle no aparezca como un símbolo de trasunio, hablamos de un grupo de personas, un grupo de investigadores, de estudiantes que vienen haciendo un trabajo fuerte y comprometido a varios niveles y que aunque permanezcan invisibles, están ahí. La ausencia de imagen también connota y se va. Bueno, el otro comentario es que si no hubiese usted iniciado haciendo una crítica tan radical al hecho de que se fetichizara la imagen, el fetichismo que se ha vuelto tan fundamental, habría perdido el alcance también lo que usted dijo. Entonces, me pareció muy bien ese preámbulo, siendo una crítica al hecho de que su imagen sea apropiada de una fetichización de la imagen. Y uno de los contenidos que es tan importante, el hecho de que la multiplicación y la reproducción de la imagen en un punto como el nuestro nos avanzara. Me pareció eso una excelente manera de iniciar, aunque no comparto de todo, digamos, su tecnofobia. Me parece que también los nuevos muchachos, también las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías de la información, ahora es más justo y simple, y que en el caso de Buenaventura, si no fuera por el pasar, si no fuera por la circulación de las imágenes y de la información, estaríamos nosotros absolutamente sometidos a la manipulación de la opinión pública que construye los canales de televisión de los grandes monopolios del país. Así que las nuevas tecnologías de información son también un arma de lucha en medio de un contexto en aquellos que algunos de nosotros pertenecemos al pasado, estamos apenas migrando, pero los nuevos jóvenes que están viviendo ese mundo que hay que valorar. Entonces, si veo lo superado, critico su tecnófobo, pero déjame contestar, déjame parir. Ya. Te cuento una cosa, no es tecnofobia, no tengo ninguna tecnofobia. Había un señor Gutenberg, era la técnica más avanzada de su época. Yo amo los libros y la imprenta, es absolutamente una técnica totalmente científica. ¿Qué es lo que pasa con el WhatsApp, el YouTube, el Facebook y todo eso? Que hay un exceso de acceso. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, sino hay que saber hacerlo. Y hay que hacerlo poquito, no mucho, no exceso. El exceso satura. La saturación de la imagen hace perder la memoria. Y en mi caso personal, no es tecnofobia, es tecnoinoperancia. Y como mi hijo no vive conmigo, pues ya no viven conmigo, ya no hay a quien molestar diciendo cómo se hace esto, cómo se hace el otro, pero ahora me declaro en vías de obtener la adquisición máxima de mi vida, que es una técnica mucho más elevada. Se llama Ubuntu y software libre. Y estoy yendo a tomar un curso. Estoy yendo a tomar un curso de Ubuntu y después ya vamos a hablar de tecnofobia con los que están todavía sometidos a Bill Gates. Todo está en saber seleccionar lo que nos han privado las avalanchas de todo, las avalanchas consumistas, es de los criterios para saber seleccionar. Criterios que no tienen por qué ser lo que le gusta a tu profesor o que le gusta a fulano de tal en la Universidad de Harvard, sino qué es lo que te hace bien a ti. Y nos han privado de los criterios para sabernos conocer en nuestro potencial cognitivo. Y esa es la razón por la que yo resisto la avalancha del acceso y el exceso, porque tenemos que dotarnos nosotros y dotar a nuestros estudiantes de criterios de autoconocimiento que nos permitan ser selectivos, porque no podemos leer todo de todo para después opinar. Eso sería como la paradoja de Zenón, ¿no es cierto? Que para llegar al punto A, primero el punto B, después el... O sea, no hay movimiento. O sea, no hay pensamiento. Si tú para leer a fulano tienes que leer a otro anterior y antes y después y te remontas al origen de una filosofía que no es universal, sino que es particularista, hegemónica. Entonces, romper la hegemonía es un deber de nuestros tiempos. Romper el consumismo es un deber moral de nuestros tiempos. Ser selectivo con lo que entra por nuestra boca, nuestra nariz, nuestros oídos y nuestros ojos es un deber moral. La Pacha nos está pidiendo a gritos que seamos selectivos. Y claro, yo sí soy lenta. Soy lenta y no estoy dispuesta a volverme analfabeta cada medio año porque cambio el programa. ¿Me entiendes? Y porque como nunca he jugado jueguitos, nunca he visto tele. Nunca he visto tele, porque la Pacha es muy grande y me ha regalado una infancia sin tele. Ustedes son mutantes ya, pues, compréndanme. Entonces, por eso la selectividad es... Te agradezco mucho tu crítica, porque me ayuda a clarificar. Yo no quiero estimular a la gente floja que diga, ay, yo no quiero aprender eso porque es mucho camello y no sé qué, y la profesora Silvia Rivera dice que no hay que aprender. No. No, hay que aprender lo que nos sirve, pero el criterio para saber qué nos sirve hay que cultivarlo como si fuera una flor exótica, cuidarlo, saber conocerte a ti mismo y tus necesidades psíquicas, mentales, intelectuales, es el deber número uno. Y eso no te lo puede dar nadie, ningún libro. Esa reflexividad a la que yo quisiera estimular para que se relacionen con la tecnología de una manera más autónoma. No se trata de rechazar los aportes eurocéntricos, céntricos, ya. Que esa es una palabrita que dijo el Carlos Walter Porto González, ¿no? Él habla de eurocentrismo, pero pone dos es y dos us. Es muy simpático, ¿no? Neologismo. Entonces, hay que crear neologismos, hay que romper las palabras, o sea, que hay que violar el lenguaje, que es lo que han hecho los caribeños y los afros. O sea, Camao Bradway, que es una afro-trinidadiense, afro-caribeño, ha hecho un gesto absoluto de violación de la lengua colonizadora y ha creado una poesía y una literatura sumamente subversiva y hermosa. Entonces, no se trata de escribir con mala ortografía por gusto, ¿no? Sino de realmente violar la lengua opresora, pero con un sentido estético profundo, metiéndole la palabra ajena, la palabra flamígera de nuestros idiomas ancestrales. Entonces, esos son gestos, compas, no son recetas, son gestos de autonomía mental, intelectual, y entre ellos la más importante me parece la selectividad. saber lo que usas para que no te use. Sí, allá está una hermana o hermano, no sé. Sí, tú. Ay, perdón, pero yo la he visto a ella hace rato más antes. Perdón. Ella o él. Ah, ella. Pues gracias por su charla, me encantó todo, pero el final de la noción de frontera fue lo que más me gustó. Porque para incluso en Latinoamérica, ustedes siempre las decisiones de civilización y barbarie, y resulta que la barbarie es siempre la selva. Entonces me alegro mucho que los incas, antes de los tres últimos, no lo vieran así. Y me interesa mucho saber cómo ven hoy en día las comunidades en Mara, comunidades selváticas de Bolivia. Y también quería pedirles que si no hablar un poquito más de lo que saben las mujeres, que nadie pudo contar porque no tenían acceso a ese mundo en Colombia. Bueno, gracias por las preguntas, pero son preguntas muy dolorosas, porque ocurre que en Bolivia ha pasado un fenómeno que es la inflación retórica en torno al mundo indio, ha creado condiciones para una expropiación epistémica muy fuerte, para un epistemicidio, ¿ya? Es decir, ha trabajado con deseos incumplidos, frustraciones consumistas, y ha brindado a través del consumo opciones de modernidad, que yo le llamo trucha, que son muy empobrecedoras de la cultura propia. Y entonces ha fomentado la idea desarrollista del progreso como desmonte, y entonces las comunidades aymaras están en rol, no las aymaras propiamente, las aymaras están muy metidas con la minería artesanal, pero artesanal con asociación con empresarios y con empresarios que compran la maquinaria. Entonces ahí hay una masculinización de la cultura y a la vez un trabajo muy tenaz de inculcar ideas de progreso como consumo. Entonces yo diría que en las comunidades se está perdiendo mucha capacidad de autoabastecerse, de alimentarse, y que en las mujeres reside un potencial de resistencia cada vez más grande, pero creo yo incluso injustamente pesa sobre sus hombros una responsabilidad que debía repartirse entre todos, porque ellas son las únicas que cuidan la semilla. Entonces, y que si nadie les da el más mínimo apoyo, es más, están fomentando la maternidad prematura y están liquidando a las niñas hay un proceso de pérdida del yo a través de la intoxicación con aluminio por una vacuna que se llama Gardasil, y que están obligando a todas las niñas de 10 a 12 años a usar esa vacuna, no solo en Bolivia, sino también en Colombia. Y frente a eso, compañeras, ustedes tienen que resistir, porque es quitarles su capacidad corpo-espiritual para sanarse a sí mismas, para ser dueñas de sus cuerpos. Yo creo que esas son las cosas que nos llaman a seguir luchando, porque no puede ser que les hagan eso a miles de niñas. Y ustedes, que van a ser madres, o que ya lo son, cuiden a esas niñas, hagan algo. Yo estoy bien angustiada con eso, es lo máximo que he podido hacer al respecto, es un fanzine para repartir en las escuelas y a enfermeras, pero hagan algo con eso, porque esas mujeres una generación entera la están queriendo liquidar en su potencial de resistencia, compañera, y eso no podemos permitir. Y si lo vamos a permitir, cada vez menos chance va a haber de que el mundo indígena nos brinde soluciones, porque además ya está inyectado en ellos el bicho de la ambición, de la plata, del progreso, del consumo. Y yo estoy viendo eso en Bolivia con una tristeza que no puedes darte idea. Porque la represión viene con una mano y con la otra viene el regalito. Y entonces el regalito les han hecho creer que son naciones para que se olviden que son comunidades. Les han hecho creer que les debe, que el Estado les debe poco menos que una indemnización por los años de discriminación, y ahora están pide y pide y pide y pide al Estado, y se han olvidado de la agricultura, somos un país neto importador de papa. De papa en cantidades de toneladas por miles de toneladas. O sea, si ustedes ven la estadística de importación de papa en los últimos días, ¿en qué nos hemos convertido los bolivianos? Dentro de poco vamos a dar vergüenza de decir, yo voy a nacionalizar víbora, creo. Porque ya me va a dar vergüenza que soy boliviana. Porque además no me importan los estados son un pestañito. O sea, la tierra tiene una pestaña, o sea, suspira, ese suspiro dura la vida de las naciones. La vida de la tierra es toda la vida. Entonces, si nos vamos a encontrar con la tierra, nos tenemos que encontrar más allá de las fronteras nacionales. Y lo que está pasando en Bolivia no puede ser ni ejemplo, ni buen ejemplo, ni mal ejemplo, sino simplemente lección para no hacer lo mismo que aquí pasa, que nos sirve de lección a nosotros y nos hermana. Y a mí, la berraquera de ese pueblo que resiste en Buenaventura, tanto como en muchos otros lugares, me da ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita hay que aprender más de los nuestros, de los que están cerca. Los aymaras ahorita están en capa caída. ¿Sí? Por acá. Ah, aquí había una hermana. Creo que me da una palabra. Usted nos habló de cómo se construyen las imágenes, cómo podemos construir imágenes y cómo desconocen. Pero yo quisiera hablar y preguntarle por la circulación de estas imágenes. Usted, como aprendiz en su proceso, en lo que ha visto, ¿qué experiencias podría rescatar? ¿Se conviertan en un antídoto, como usted dijo en algún momento? ¿Imágenes que se conviertan en antídoto? ¿Cómo hacerla circular? ¿Cómo hacer que ese antídoto llegue? Y cómo no caer en el exceso, ¿no? Como en esa maraña de información, por ejemplo, de las redes sociales. Vemos un montón de cosas de Buenaventura, pero se vuelve simplemente como compartir, compartir, pero bueno, claro. No, el activismo de escritorio puede ser muy útil porque uno puede compartir, o sea que la lucha se haya reducido a decir like, me parece una broma de mal gusto, ya, like, pongo like a las luchas de Buenaventura, me sentiría profundamente avergonzada de hacer eso. Y que sí, si además del like te pones tu arrocito, tus frijoles, tu cariño, o vas, o haces algo más allá, de, dentro de tus posibilidades. La relación cara a cara tiene que complementar la relación digital. O sea, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo porque no se rompa lo cara a cara con lo digital. O sea, hemos llamado a actos. Hemos hecho con los discapacitados una guerra de aviones de papel, donde las cartas que escribía la gente pidiendo que se atienda a los discapacitados le han llegado al gobierno bajo la forma de aviones de papel. Hemos, bueno, no te cuento pequeñeces que hemos hecho, porque son pequeñeces, pero son gestos del cara a cara. Y la historia de cómo Huamán Poma pinta a los discapacitados como sabios, eso hemos construido unos carteles así grandes y hemos pegado en todas las rejas donde estaban encerrados los discapacitados cuando han luchado hará 2 años. Entonces, junto con mucha vaina de red. O sea, así que había llamados, que habían memes, que no sé qué, mis compas son jóvenes, hacen todo eso. Y yo solamente, yo soy la secretaria general de alegorías. No, no me puedo ocupar de eso yo porque no, mis manos no son torpes, que, pero sí yo he hecho las pinturas, los cosas, entonces siempre me parece muy importante, así sea con un gesto, complementar la virtualidad con la carnalidad del cara a cara, con mirarse a los ojos, con la gente que está ahí, aunque sea visitar 5 minutos, hacerse presente. Y ustedes tienen una sociedad con un tejido muy fuerte, pero que lo está destruyendo entre autopistas y represión y consumismo, yo veo debilitado el tejido social. Entonces, en cada esquina hay que volverlo a retejer, no sé. No sé, puede que sean ingenuidades lo que te he dicho. Sí, compañero. Profesora Silvia Rivera, un saludo caluroso desde aquí. De la Universidad del Valle, quisiera iniciar diciendo que pues, los hombres tenemos que replantearnos la masculinidad en la que hemos nacido en la cultura, porque si no hacemos esa apuesta de reconstrucción, vamos a estar aquí en la universidad solamente de paso sin transformar absolutamente nada. Quería hacerle una pregunta en torno a la utopía. Enrique Dussel retoma a Ernst Bloch para hablar de la utopía. Quería preguntarle cómo va a ser la utopía en relación a los gobiernos, entre comillas, denominan progresistas, y cómo esos estados, esos gobiernos transitorios progresistas en este último periodo, estas últimas dos décadas, han jugado con la imagen en relación a ese ideal de utopía como la sustracción de nuestros sueños, como lo negado. Y la siguiente pregunta era, ¿cómo ve usted la filosofía de la liberación o las filosofías de la liberación y el paradigma de modernidad colonialidad? Bueno, yo te voy a responder en parte llamando a Ana Lucía para que traiga los libros que tenemos que vender. Nuestra. Porque yo he hecho un libro que se llama El giro colonial del gobierno del MAS. Y creo que se llama Mito y desarrollo en Bolivia, el giro colonial. Por supuesto voy a donar un ejemplar a la biblioteca, pero tengo unos cuantos que son como mis viáticos para este viajecito que va a ser muy largo. Y voy a venderlo, no sé en qué precio, eso ya lo han definido las compas. Para darte la respuesta respecto a los movimientos de los gobiernos progresistas, porque ocurre lo siguiente, compa. Hay una ceguera con respecto a los ciclos temporales que produce esta imagen de progreso. Y a la imagen de progreso te obliga a vivir adelante y no atrás. Y en realidad, en el mundo aymara, es un aforismo que dice que hay que mirar adelante y que adelante está el pasado. Frente a los ojos está el pasado. Y en la espalda es como un épico, como un cargamento, tienes que llevar al futuro. Porque el futuro es una molestia, porque es una carga de preocupaciones. Y si solamente vives en el presente, consciente de todo el proceso del cual tú eres resultado, no te vas a equivocar tanto como estos futuristas progresistas que se las dan de revolucionarios y que lo único que están haciendo es repetir la nueva política económica de Lenin con taylorismo. Ya. Hazme el favor, y extractivismo añadido y más discurso de la Pachamama como para decir las palabras que no sirven. Nos han violado todas nuestras palabras, nuestros conceptos que hemos creado con sudor, sangre y lágrimas han sido expropiados, robados, violados, y por eso mucha gente nos hemos empezado a dedicar a la imagen y al gesto corporal y a la performance, porque ya es como que te hubieran expropiado todo. ¿Ya? Y en cuanto a la utopía, yo he creado un neologismo que seguro que alguien ya lo ha dicho y me va a decir que estoy plagiando, pero me avisan quién para que lo cite. Y es que sabe. Yo hablo de urtopía. Y la imagen del indio poeta es para mí la urtopía. Es volver al topos del origen. Y el origen está aquí en nuestros chuimas, porque está en nuestras células. La memoria de las células no es consciente. Entonces, para mí la urtopía es la búsqueda del momento en el cual, dotados de la herramienta de la cognición y de la palabra, la Pacha nos dio la misión de comprender y cuidar la tierra. Y que por la búsqueda del poder, por la competencia, por el qué sé yo, por el antropocentrismo, por el androcentrismo, por la dominación masculina, esa misión fue siendo traicionada, desviada, y ahí empezó a construirse estados, dominaciones, establecimiento de potestades sobre los cuerpos femeninos. Todo eso está simplemente exacerbado. Eso ya existía desde el momento de las construcciones estatales antiguas. Por eso, compa, lo que has dicho al principio me parece rescatable. Mujeres, contaminen a sus hombres y a los hombres de sus amigas con el deber de cuidar la vida, con el amor por la reproducción, por el cuidado de la Pacha, contamínenlos, manchenlos, de feminidad creativa. Ya se está armando. Realmente es. ¿Cuántas preguntas? Pues unas dos o tres, estoy molida. ¿Quedan unas dos o tres preguntas más? Sí, hay hombres que quieren hablar y no quieren. Por favor, para ahorrar tiempo, compa, no me alaben porque es pérdida de tiempo. Al grano. Compa, es así, que usted ahorita hablaba de algo que yo he visto en varias partes, en varios contextos, y es la importancia de romper con el lenguaje, romper con el lenguaje que no está en los ideologismos. Y usted hablaba también de la importancia de otras lenguas y la importancia de la voluntad que representan otras lenguas. Cómo las otras lenguas pueden venir a mostrarnos cosas que, por ejemplo, usted decía de diferencia entre pensar con la luz y pensar con el pecho y con el tirado. Esas son cosas que aquí nos enseñan y me preguntaba hacia allá. ¿Cuál ha sido su experiencia? Y ahora que se habla del futuro, ¿cuál ha sido su experiencia a futuro del uso del lenguaje para romper las cadenas dentro de la universidad y dentro de la academia? De usar nuevas alternativas de lenguaje, de cooperación de otros lenguajes, etc. Lindo. Lindísima pregunta. Gracias, compa, porque esa es una pregunta bien crucial que nos la tenemos que hacer todos. Cada quien tiene como una visión en términos de eso que he dicho, que es la lengua, que es una dotación, es un mandato cósmico que nos ha dado la pacha, la habilidad. Y tenemos el deber de ser genuinos con ella. Y cada quien tiene su entorno lingüístico, que luego lo sanitiza y lo desinfecta para convertirlo en lenguaje académico. Pero tú luego ves que de ese lenguaje académico solamente se escoge las partes como más aburridoras, ¿no? Pero si tú ves lo que dijo, por ejemplo, Fouquet cuando se fue a Argelia y tomó fotos y no podía hablar porque estaba atorado del horror de la guerra, es otro ser humano ese Fouquet. Que habla de imágenes de Francisco Franco de Argelia, en cambio el de los Platín, no sé qué, ese ya es el lenguaje normal, es que de México, de Asia, con unos de clase alta y el de campesino. Entonces ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor si no llega la abstracción. Entonces, si tú dejas de abstraer el pensamiento, como decir, elixir, un, ¿cómo se llama? Un pintura de yodo, pintura de pensamiento mundial, ¿no? Te quedas con la parte más abusadora. En cambio, si tú lees su día a día, sus frases, sus cosas, sigue siendo su cosa. Y eso te defiende de la academia. ¿Cuál es el problema? Yo estoy trabajando de la academia. Pero vas a convertir en ser humano. Uno, dos, tienes un entorno de cultura popular maravilloso, en cada rincón de agregar hay un entorno de creatividad lingüística impresionante. Primero que esto podría ser simplemente trabajar esta oralidad con ánimo filosófico. ¿Sí? O sea, trabajar la oralidad cotidiana con ánimo objeto filosófico, objeto de buscar en ello el clave de saber vivir. ¿Ya? Hay gente que lo ha hecho. Para hablar de Ayala, por ejemplo, Gastón Sublet, que es un esteta, digamos, chileno, él hizo un compilado de refranes increíble y sacó las claves filosóficas. Hay un colombiano maravilloso que no lo deben conocer ustedes, se llama Alfredo Gómez Müller. Tiene un libro mío sobre la historia del anarquismo en la media comunitaria de Isabella, de gobierno de la Latina. Toman tres casos, uno de los laboratorios, es un libro maravilloso que se llama Nihilismo y Capitalismo. Pero resulta que él trabaja autores desde su vida. Y entonces ahí te enteras por qué sabe, pensó, qué vaina, por qué no sé qué, traicionó a su mujer, qué rollo. que te da la luz para entender de dónde salen las palabras más abstractas. Entender que sale de la vida es un cambio de actitud. Y tercero, hay el neologismo potencial, hablar de lengua indígena. O sea, la lengua indígena de su entorno, sea cual fuera. Yo he tenido la suerte de enseñar en Cochabamba un curso donde había 6 idiomas de Avellana, porque justo estaban haciendo una maestría en Cochabamba. Y entonces había Nazarúes, había Misak, Curiente, Nahuatl, Mapurungún, la lengua de los días, no me acuerdo el nombre. Lengua, entonces hemos trabajado palabras. Yo trabajo una técnica que se llama filosofía con diccionario, ¿no? Y entonces trabajo diccionario de idiomas que no entiendo un poquito, pues no hablo nada, pero agarro qué cosa quiere decir pensar. ¿Ves tú lo que quiere decir eso en guaraní? En guaraní quiere decir pía de moneda. ¿Y eso qué quiere decir? Es expresar lo que dice tu vida. ¿Y qué quiere decir hablar? ¿Ya? En guaraní quiere decir ñe. Y ñe es el abierto que tiene las piernas, los árboles, los animales y los humanos. Y eso es hablar. Eso te da un potencial filosófico. Entonces, fíjate en las lenguas que están a tu alrededor. Y fíjate en la labor que hago al descendiente con todo lo que significa el conocimiento. Un hombre que ha hecho mucho por esta temática de la lengua, y si ustedes lo encuentran algún día en alguna biblioteca, hagan algo para recuperar ese ser humano de un olvidado total. Se llama Kamau Braswet y escribe Ebaki, ¿no? Mezclado con lenguas de Yoruba, no sé qué, de Ghana, de no sé dónde. Y él tiene un libro clásico de su momento, subversivo total, se llama M.L. Magical Realism. Y construye conceptos con imágenes, con tipografía, pero con potencia teórica es muy poderoso ese libro. Y es una llave. Pero vean la forma, ¿no? Hay que él ha enseñado en la Universidad de Nueva York. Y ni siquiera en la biblioteca de la Universidad de Nueva York existe. Pero ese es un ratito que le doy por preguntas y por preguntas y yo le merezco la pena por. Yo pienso que habría que buscar un mundo afrodescendiente de Avellaneda desde su tradición hinduista, que es ufano, es genial, porque es ufano desconocido, o es una mente ser desconocido. Pero los conocen solo a los que han sido rescatados por el cambio los conocen solo a ellos. Pero bueno, estamos nosotros pues, con ganas de mirar las cosas. Entonces rescatar eso y trabajar con su entorno lingüístico para dar mucha atención a las resonancias filosóficas de la palabra. Buenas tardes, profesora. Solo una pregunta que va también enlazada a un comentario. Yo quería, en algún momento, en su obra usted planteó que se necesitaba más una geografía del conocimiento, una economía política del conocimiento, dando cuenta de las estructuras de las universidades norte-sur, que en su momento usted denunció como la apropiación de la teoría postcolonial por las universidades del norte y la despolitización de los movimientos en el sur. Parece que la historia le dio la razón a usted, ¿no? O sea, usted habla de la interculturalidad y si interpreto bien esa interculturalidad va por fuera de la estructura del Estado, que yo la escuché ahorita hablando sobre las universidades, sobre la academia, pero como que la pregunta sería, ¿cómo romper esas estructuras económicas que obviamente son la base para las universidades y cómo construir la interculturalidad entre lo cotidiano, entre lo comunitario, cuando el Estado, cuando eso ocurre, pues el Estado no está en su cara y es la puerta, ¿no? Como está pasando con la cultura. No sale el pueblo y digamos, tapa la posibilidad del desarrollo económico, pues lo que el Estado hace es sacar el ejército. Entonces, como la pregunta mía es por ahí, ¿es posible construir interculturalidad por fuera del Estado cuando el Estado no va a dejar? O sea, la interculturalidad siempre existió fuera del Estado. El problema que tenemos ahora son los estados expropiadores y cooptadores de ideas renovadoras que nos expropian las ideas para desinfectarlas, para sanitizarlas, para convertirlas en insumo de reproducción del sistema capitalista invasor, colonizador. Yo lo que ahí pienso es que ya es una pelea, como decir, es dispararle al cadáver, ya, el pelear contra ciertos gringos. Ya, yo creo que ahora los enemigos son más poderosos y que no podemos tampoco gastar demasiada pólvora en gallinazo, como decimos nosotros, ¿no? O sea, pero cuidarse mucho de competir acá. O sea, si hay gente renovadora que está postulando a una cátedra, si hay gente con ideas originales, qué sé yo, hay que crear redes de solidaridad aquí para que no te quiten y no te expropien y que solo premien al doctorado en París. Eso a mí me parece muy doloroso, que tengamos que aceptar esos criterios. Yo diría, no son meritocráticos, sinceramente, compa, son pigmentocráticos. Y eso, hay que luchar contra eso, hay que hacer fuerza común con las mujeres afro, con los mestizos, con los cholos que tienen algo que ofrecerle a la academia desde un ángulo de vista diferente. Y no competir tanto, pues, para aproximarse al mundo blanco, sino más bien generar alteridades de tipo organizativo en las escuelas. O sea, solidaridades internas dentro de la academia. Porque ¿qué nos une? La preocupación por el mundo que está pasando. ¿Y qué cosa nos une ahí? Saber que eso puede ser el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Y qué nos une ahí? Saber que tenemos fuerzas para resistir eso siempre y cuando no nos pongamos la camiseta eurocéntrica del competir a rajatabla y de demostrarle al otro que tú eres mejor. Ahí te comiste el veneno del sistema. En cambio, si hay esa apertura a la solidaridad con gente que está luchando dentro de la academia para abrir espacios, para abrir huecos, así no sea para ti, pero saber que los vulnerables somos los que tenemos algo que decir ahorita. A mí me han botado de la U, te lo digo de carne propia, de mi U, después de 35 años de enseñanza, me han botado sin pena ni gloria. Y el autor de ese, el coautor de ese ha sido el Álvaro García Linera. Ese librito es mi respuesta. Ya me han hecho renegar, ya no me pregunten más. Qué genial es esa palabra y qué estúpida que es. Patrimonio, patrimonio. Y como yo le cambio a todo, le vuelvo mujer, ni siquiera hay caso de decir patria, patria, patrimonio, matrimonio. Sería una huevada, ¿no es cierto? Entonces, es una palabrita que uno tiene que resistirla. Primero preguntarse, ¿patrimonio de quién? ¿De quién? ¿Quién tiene derecho para decir esto es mío? ¿Lo has hecho vos? ¿Lo has creado vos? ¿Has entendido lo que es? Luego, hay que hacer gestos subversivos fantásticos. Consigan coprolitos y conviértanlos en patrimonio. Porque el coprolito enseña mucho más de una cultura antigua, porque enseña qué comía la gente. Es la caca petrificada, el coprolito. Entonces hagan colecciones, vayan a la arqueología, armen movidas para coleccionar coprolitos y declararlos patrimonio del Estado colombiano. Ya, pero estudienlos porque ahí van a saber mucho más que si se encontraran con una máscara mortuoria o con un túmulo o con una vaina de estos que se disputan los patrimonializadores y los huaqueros y los que exportan todo eso vendiéndolo al mejor postor sin conocer lo que hacen ni lo que nada. Entonces agarren ese tipo de cosas, patrimonialicen a la caca. Que es lo más valioso que hemos visto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, maestra Silvia, nuevamente. Oye, gracias, me salió bien, mamá. ¿No?